En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, como siempre de lunes a viernes, desde hace ya 29 años aquí en el 101.4, en Teleelch, Radio Marca. Recuerda que puedes escuchar también el programa en la web, desde cualquier parte del mundo, en teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch. Y el podcast del programa a cualquier hora del día. ¡Arrancamos! Y lo hacemos con movimientos institucionales porque Diego García deja de ser presidente del Elche Club de Fútbol. Su salida será efectiva este próximo martes 13 de agosto en la Junta Extraordinaria de Accionistas, donde también abandonará el club Ramón Segarra, hasta ahora secretario del Consejo de Administración. Una Junta de Accionistas donde también se someterá a aprobación la ampliación de capital de 3 millones de euros. Y es que Sepulcre toma el control definitivamente. El accionista mayoritario se rodea de gente de su confianza para iniciar una nueva temporada y un nuevo proyecto. Arrancó con la destitución del entonces director deportivo Jorge Cordero y la contratación de Nico Rodríguez como director deportivo. Siguió con la contratación de la nueva directora general, Patricia Rodríguez, y la marcha de José Luis Maruenda, hasta ese momento el responsable del capítulo económico. Y ahora pasa por la marcha del presidente Diego García y del consejero Ramón Segarra. Joaquín Buitrago, abogado ilicitano, se perfila como el nuevo presidente, hombre de confianza del accionista mayoritario. Hoy el guardameta Edgar Badía habló del tema institucional y dijo que estos movimientos no influyen para nada en lo deportivo y que tienen la sensación de que son para asentar a la institución y al club. Por cierto, un Edgar Badía que sabe que esta es una buena tierra de porteros. Aquí hubo grandísimos porteros en la historia del club. Los Pazos, Emilio Esteban, Miguel Recio o el propio Willy Caballero echaron raíces y él también tiene la ilusión de hacerlo después de renovar por 3 temporadas, aunque cuando llegó tenía dudas. Edgar Badía. No os voy a engañar, cuando llegué a Elche no sabía por cuánto tiempo estaría realmente, porque pues había esa cláusula famosa que me podía liberar en verano, pero he estado muy a gusto desde el primer día, tanto en la ciudad, la gente, súper amable, súper atenta, hemos estado a gusto tanto mi mujer como yo, y en cuanto el club se puso en contacto conmigo para intentar pues quitar esa cláusula, renovar el contrato y seguir más años aquí, pues obviamente me lo pensé poco, porque era un proyecto ilusionante en cuanto a poder crecer en un club grande, un club histórico, en una ciudad fantástica. Y pues espero que, bueno, con esa renovación lo que quiero es echar raíces aquí, como dices, crecer y disfrutar de mis mejores años, ¿no? Que dicen que ahí pues por los 27, 28 está la madurez de un portero, pues disfrutar de mis mejores años de fútbol aquí en el Elche y sobre todo que esos mejores años sirvan para que el Elche crezca y podamos llevarlo, si Dios quiere, a Primera División con paciencia, pero sin prisa. Pero sí que pues con mi renovación lo que busco es eso, echar raíces y tratar de crecer con el club, que sería algo fantástico. Hablando de echar raíces, esperemos que enraíce bien el nuevo césped del Martínez Valero, porque hay dudas de si llegará a tiempo el césped, si no estará demasiado tierno para el comienzo de la liga, porque lo que no sabemos todavía es cuándo va a comenzar la liga, o el lunes 19 de agosto a las 10 de la noche, que sería lo ideal, por aquello de que habría dos días más para que el césped fuera cuajando, y es lo que quieren los futbolistas, o el sábado a las 8 y media, sábado 17 de agosto a las 8 y media, que es cuando presumiblemente o mayoritariamente prefieren los aficionados. Lo cierto es que puede haber preocupación, pero el técnico y los futbolistas confían ciegamente en los responsables del mantenimiento del césped. Pacheta. Me tranquilizan los que lo cuidan y los que encargados. Me tienen tranquilizado. Pero cuando lo veo yo no estoy tranquilo. Pero bueno, confío plenamente en el trabajo de los encargados, porque me han dicho que va a estar bien el campo. Entonces, confía ciegamente, aunque cuando él lo ve no está tranquilo. La verdad es que no tiene todavía el aspecto inmejorable a que nos tiene acostumbrados, pero conociendo, pues por ejemplo, a Gaspar, que lleva más de 3 décadas cuidando el césped de Martínez Valero, que siempre ha estado hecho una auténtica alfombra, y todo el personal, pues yo verdaderamente tampoco tendría dudas, porque es una auténtica máquina el bueno de Gaspar. Vamos a ver, y todos sus compañeros, si llega ese césped en buenas condiciones, eso sí, a contrarreloj, porque recordamos que el club pidió a la Liga de Fútbol Profesional jugar el primer partido fuera y así tener pues todavía una semana más para que ese césped estuviera en las mejores condiciones. Mañana partido amistoso, no es un partido más, es el penúltimo de la pretemporada y contra el rival de mayor caché, el Levante de Primera División, va a poner a prueba los reflejos del equipo de Pacheta. Mañana a las 7 en el Collao, en Alcoy. Los aficionados que lo deseen tienen entradas en las oficinas del Martínez Valero, partido que por cierto va a ser televisado por la televisión autonómica APUN. A las 7 da comienzo, desde las 7 menos cuarto te lo contamos aquí en directo en la sintonía de Tele Elche en Radio Marca, en una edición especial de Marcador. Siempre retransmitimos el Festa de Elche, como este año el Festa de Elche al menos en agosto no va a estar, esperemos que en septiembre sí, pues vamos a retransmitir este, que es el partido de mayor fuste por aquello del rival, que es de Primera División. La plantilla, veremos qué equipo pone mañana Pacheta para ese partido. Abrimos escaparates y enseguida ya voces de protagonistas y las últimas noticias del Elche. Buenas tardes. ¡Me he encontrado 2.000 euros! Ahora, cuando encuentras tu vehículo de ocasión en Das Belt Auto, también encuentras 2.000 euros de descuento al financiarlo. Y ahora puedes aprovecharlo llevándote un Seat Arona Diesel por solo 15.500 euros. Solo en Das Belt Auto. Vehículos de ocasión de Grupo Serrano Automoción. En Elche, Santa Pola y Orihuela. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Skate Automóviles celebra la llegada del verano con promociones especiales en vehículos de la gama Jeep y Alfa Romeo. Atención, solo durante este mes aprovecha los Freedom Days y compra tu Jeep con descuentos de hasta el 30%, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 de asistencia. Con los Alfa Days consigue tu Alfa Romeo con un 30% de descuento. Recuerda, solo en Skate Automóviles del Grupo Paredes Automoción. Estamos en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 41 y en Orihuela y Elda Petrer. En la clínica del Dr. Soler, cuando pensamos en hacer la campaña de verano, se nos ocurrió que fueran nuestros pacientes los verdaderos protagonistas. La mejor decisión posible. La vida sin lentillas es mucho mejor. La vida sin gafas es mucho mejor. La mejor decisión posible. Aprovecha nuestro descuento de 150 euros más la consulta gratuita. Campaña de verano, yo con el Dr. Soler. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Este verano visita la isla de Tabarca con Transtabarca. Catamaranes de visión submarina, lanchas rápidas Diana y Batiste. Catamarán El Faro de Tabarca, adaptado a personas con movilidad reducida. Y si vas a cenar con amigos, cena de empresa o celebraciones, Transtabarca te lleva de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Consulta precios especiales, venta de tickets en las taquillas azules y online. islatabarca.com. Síguenos en Facebook. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega, ensaladilla de bogavante. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Restaurante Rincón de Galicia, en Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al teléfono 96-667-0430. Elche en punta. Con Paco Gómez. Pues como bien dicen los Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, todo lo que necesitamos es amor. Funcionaría el mundo si hubiera más amor, seguro. Lo que hay es cambios estructurales a todos los niveles, sobre todo en los puestos más importantes de la cúpula de mando del Elche Club de Fútbol. Sepulcre definitivamente toma el control. El accionista mayoritario se rodea de gente, de profesionales de su confianza, de los que él ha apostado para dirigir el club en todos los puestos y estamentos más importantes. Empezó por la dirección deportiva, en el momento en el que todavía el club no estaba salvado matemáticamente. Pensó que ya el Elche estaba salvado virtualmente y destituyó a Cordero, a Jorge Cordero. Una decisión en ese momento, bueno, en ese momento y actualmente arriesgada, porque Cordero cumplió perfectamente con su cometido de crear de la nada una plantilla en Segunda B, ascenderla aquel año y luego mantenerla con un control económico súper exhaustivo, el segundo más bajo de la categoría. Digo, es arriesgada porque hasta que no veamos lo que sucede esta próxima campaña, no sabremos si la contratación de Nico Rodríguez ha sido positiva o no. Se supone que sí, que se ha hecho esta contratación para dar un salto de calidad de un director deportivo que viene de clubes, bueno, importantes, el último sin ir más lejos, el Getafe, el Euro Getafe. Ese fue el primer movimiento, el primer golpe de timón, desde que Sepulcre, que ya en la sombra tomaba decisiones importantes, porque desde hace ya varios años, sobre todo desde el descenso a Segunda División B, fue aportando cantidades económicas para poder ir aguantando, sobre todo, el peso de las nóminas mes a mes. Su ayuda fue cada vez más evidente conforme el club necesitó más dinero, hasta que en la Junta Extraordinaria de Accionistas del mes de febrero, por primera vez en 4 años, acudió físicamente, de manera presencial, para demostrar que iba a dar ya un paso al frente, y lo dio. En ese momento, a través de una de sus empresas, Tenama Inversiones, entró dentro del Consejo de Administración, con la figura del abogado ilicitano Joaquín Buitrago para velar por los intereses de su empresa, de la empresa de Sepulcre, y a partir de ahí, como digo, se han ido produciendo movimientos. El primero fue el del director deportivo, el segundo y casi a continuación la contratación de la nueva directora general, Patricia Rodríguez, que por cierto sigue sin ser presentada. Patricia Rodríguez, con su llegada, supuso la marcha de José Luis Maruenda, hasta ese momento responsable de la parcela económica. Ya ahí dio 2 golpes de, de mando importantes, parcela deportiva y parcela económica, seguramente las dos más importantes de la institución, y ahora se hace todavía más patente con la salida de Diego García, que ha sido durante 3 años y 4 meses presidente del club. También la salida de Ramón Segarra, secretario del Consejo de Administración, que también ha tenido un peso importante en estos últimos años en la mayoría de decisiones del club. Y en principio, pues ahora mismo quedarían solo dos integrantes en el Consejo de Administración, Pascual Mosica y Joaquín Buitrago, que presumiblemente será nombrado presidente del Elche. Joaquín Buitrago, que ya está, bueno, pues siguiendo al club en sus partidos amistosos. El otro día estuvo, entre otros, en el partido allí en La Manga, viendo al equipo contra el Albacete. El próximo martes, 13 de agosto, Junta Extraordinaria de Accionistas, donde se va a dar oficialidad a la salida de Diego García y de Ramón Segarra, y donde, imagino, se presentará al nuevo presidente, que, insisto, tiene toda la pinta que será Joaquín Buitrago, hombre de confianza de Sepulcre, y algún integrante más, porque según los estatutos del club, mínimo tienen que ser 3, máximo 13. Ahora mismo quedarían 2, Joaquín Buitrago y Pascual Mosica, con las 4 salidas que se han producido en los últimos tiempos. La de José Luis Maruenda, Francisco Vicente Meseguer, y estas dos últimas que se van a producir de manera oficial el martes, el presidente Diego García y el consejero Ramón Segarra. Por tanto, está claro que el accionista mayoritario, con su dinero, quiere jugársela con sus hombres, con los hombres de su confianza. Ayer, muy tarde, al filo de las 12 de la noche, quizás 2 o 3 minutos antes, el Elche hacía un comunicado oficial que reza lo siguiente. En el día de hoy se ha celebrado Consejo de Administración del Elche, en el que el presidente Diego García, Juan, y el secretario del Consejo de Administración, Ramón Segarra Aniorte, han anunciado su voluntad de abandonar el órgano de gestión del club durante la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo martes, día 13 de agosto. Tras dicha Junta General, el presidente ofrecerá una rueda de prensa en la que comunicará oficialmente a los medios de comunicación su decisión y la del señor Segarra. Tras más de 3 años de trabajo infatigable y una vez cumplidos los objetivos que se marcaron al inicio de su mandato, el club desea agradecer su dedicación y profesionalidad y emplaza a la prensa para el próximo 13 de agosto, fecha en la que el presidente y secretario atenderán a los medios de comunicación. Este club estará siempre agradecido a vuestra profesionalidad. Unidos somos más fuertes, el Elche siempre será vuestra casa. Bueno, a mí me habéis oído decir que la decisión es de Sepulcre de prescindir de ellos, mientras que el comunicado habla de que han anunciado su voluntad de abandonar el órgano de gestión. Bueno, cada uno lo puede decir como quiera. Yo recuerdo muy claramente cuando lo hemos preguntado al todavía presidente Diego García en anteriores ruedas de prensa si él iba a seguir siendo presidente, y él siempre ha expresado su voluntad de que a él le gustaría continuar, pero de él no depende. Depende precisamente del accionista mayoritario, que es Sepulcre, que ahora mismo tiene ya el 70% del paquete accionarial. Y está en todo su derecho, porque es su dinero, de poner a los que él considere. Otra cosa es que en un comunicado, bueno, pues se quiera de alguna manera maquillar el tema de si se han ido ellos o si han sido cesados. Cada uno, yo creo que ya es inteligente para hacer sus propias cábalas. De todas formas, de una manera o de otra, lo que está claro es que Sepulcre prescinde de los servicios de las personas que él entiende que ya no le valen para el nuevo proyecto y busca otros profesionales, como ha puesto en esos puestos importantes de director deportivo, de directora general, y que a partir de ahora, pues está claro que el club se está profesionalizando claramente con hombres en puestos importantes y además remunerados de manera oficial. Antes podía ser oficiosa, ahora es oficial. Una directora general cobra por su trabajo. Antes estos puestos serán de alguna manera llevados a cabo por los propios directivos y ahora se buscan profesionales para luego rendirles cuentas. Y en realidad esta es la teoría buena. Hay que poner a verdaderos profesionales, a los más capaces dentro de lo que te puedas permitir económicamente y luego exigirles responsabilidades. ¿Que lo has hecho fenomenal? Pues has hecho ganarle dinero, has hecho que el club gane dinero. En el caso de la directora general o en el caso del director deportivo, los fichajes han sido fantásticos, el equipo ha conseguido jugar el play-off, ganar, jugar el ascender, pues pluses económicos y a ganar un porcentaje de lo que tú has tenido mucho que ver. Y todo lo contrario, si a nivel deportivo o a nivel general no se cumplen las expectativas, las mínimas, pues en este caso habrá que cambiar de profesionales. A mí me parece fantástico profesionalizar el club, sobre todo para que no suceda lo que sucedió hace 4 años, que todos sabemos en qué desembocó, en el famoso descenso administrativo. Hoy se le preguntaba a Edgar Badía, que ha sido el protagonista en rueda de prensa, sobre si estos cambios a nivel institucional de alguna manera podían influir en el terreno de juego, y esta era su respuesta. La veritat és que en el tema esportiu no ens afecta gens el tema institucional. Jo des del principi he dit que aquí a nivell institució hi ha molta tranquil·litat, hi ha molta estabilitat. És veritat que s'han produït canvis des que jo vaig arribar al gener, però a nivell esportiu no ho hem notat. El vestidor pràcticament no s'ha comentat aquest tema i nosaltres seguim treballant. Per això dic que hi ha estabilitat, perquè a nivell esportiu no afecta, i això crec que és vital perquè el rendiment de l'equip pugui ser alt. No afecta, no influye, en respondía en catalán porque se le preguntaba en valenciano. Pero vamos, creo que todo el mundo lo ha entendido. Ellos están muy centrados en lo deportivo y además también decía luego que estos cambios, en teoría, y se suponen que son para todavía asentar más al club, ¿no? Y la profesionalización del club. Bueno, pues esta es sin duda la noticia de las últimas horas, la salida, la marcha del que ha sido presidente del Elche, Diego García, en los últimos 3 años y 4 meses, y que definitivamente, bueno, pues toda la institución y los puestos importantes van a ser gobernados por personas en las que el accionista mayoritario, José Sepulcre, confía. Iba a decir ciegamente, me imagino que en el caso de los profesionales acreditados como el director deportivo o la directora general, porque sabe de su capacidad y en este caso esperemos que la puedan demostrar en el Elche Club de Fútbol. Una pausita y continuamos. Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento, entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Vive en Teleelch las fiestas de agosto. Este miércoles a las 9:30 de la noche, el pregón de fiestas. En directo desde el balcón del Ayuntamiento. Patrocinado por Vivendo. Fiestas de agosto en Teleelch. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas, alarmas sin cuotas de mantenimiento, cámaras de vídeo. Hacemos un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. No soy una chica más, soy una crosslover, amante de los crossovers de diseño, modernos, ecológicos, con detalles personalizados, fan de la tecnología y del bajo consumo, soy amante del nuevo Saint John Tivoli, ahora desde 11.900 euros, nuevo Tivoli, I love it. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario Saint John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Mañana el pregón, por cierto. Mañana estamos pendientes de tres acontecimientos. El primero a mediodía, de si la justicia ordinaria le da la suspensión, concede la suspensión cautelar a la Liga. Y la jornada es la de viernes, sábado, domingo y lunes. Es decir, el Elche jugaría el lunes a las 10 de la noche contra el Fuenlabrada en el estreno liguero. Si no le concede la cautelar, es decir, le da la razón a la Federación Española de Fútbol, el Elche arrancaría la Liga dos días antes, el sábado 17, la semana que viene, a las 8:30 de la tarde, en el Martínez Valero, claro. Mañana el Elche se enfrenta al Levante a las 7 de la tarde en Alcoy. Desde las 7 menos cuarto lo retransmitimos en directo aquí en esta casa en el 101.4, y a las 10 Teleelch retransmite el pregón, y el pregonero no será otro que el cañonero de Vero, de Vera, Juan Francisco Martínez Modesto Nino, que mañana jugará la primera parte y luego el jefe de prensa se lo traerá para estar puntual en el balcón del ayuntamiento. Bueno, mañana veremos qué equipo pone el técnico. Ya en contra el Albacete el pasado sábado en las instalaciones de la Manga Club vimos un esbozo de equipo titular. Y hay jugadores que, aunque están participando, como el caso de Olmo o de Gonzalo Villar, ya saben que no van a tener muchas oportunidades, van a tener más bien pocas, y que lo mejor es buscarse equipo. Pacheta ya se lo ha dicho a ambos, como reconocía con algunos de estos futbolistas. Hay otros de los que se espera mucho este año, como es el caso del centrocampista Gonzalo Villar, que va a tener mucha competencia. Es cierto que se ha marchado Javi Flores, pero ha venido Ramón Folch, Nuque, está Manolín, Manu Sánchez. Y le preguntamos al técnico si está viendo a Gonzalo Villar enchufado o quizás algo flojo en esta pretemporada. Pacheta. A Gonzalo Villar estamos intentando hacerle ver lo que tiene que ser como jugador. Él no solo está receptivo, sino que cada día que pasa estamos viendo muchas mejores cosas, muchas mejores. Y a Gonzalo va a ser un jugador, un gran jugador de fútbol. Un gran jugador de fútbol. Le vamos a aprovechar nosotros primero, ojalá sean muchos años, pero Gonzalo Villar tiene todo para triunfar en esta profesión. Lo tiene todo. Ahora tenemos que hacerle que él entienda cuáles son sus defectos, que los esconda, y las virtudes que las saque muchas veces, y que aprenda a decidir bien. Gonzalo Villar tiene grandes cualidades, muchísimas, muchas cualidades. Por eso es uno de los prácticamente cuatro elegidos para estar ahí dentro, ¿no? Gonzalo Villar es un jugador en el que este entrenador se va a desgastar. Lo va a desgastar, como con otros y como con todos. Pero Gonzalo va a ser alguien al que ya hemos puesto la maquinaria en funcionamiento para que sea mejor. ¿Y cómo lo está viendo? Sobre todo, mira, yo en estos momentos, el que la gente esté con las piernas más pesadas, que vayan más, que vayan menos, las pretemporadas, al final, es un poco mentira. Yo ha habido una pretemporada en la que no gané ningún día, no ganamos ni un día y salimos campeones. Y no ganamos ni un partido de pretemporada. Y otras pretemporadas que has jugado y has hecho barbaridades en la pretemporada, que has ganado todos los días, llega la competición y te pone en tu sitio. El primer día te pone en tu sitio. El primero, ¿eh? No esperes a más. Me pasó aquí en otro equipo. Entonces, Gonzalo Villar, lo que a mí más me pone es que él quiere. Escucha, atiende, ejecuta. Esto es lo que más me pone. Entonces, claro que sí, este es el camino. Y va a ser un gran jugador. Le pone a Pacheta que Gonzalo Villar sea un chico aplicado, además de un exquisito futbolista que todavía está por explotar. Vamos a ver si Pacheta, que en eso es un maestro, hacer mejor a cada futbolista, y si no, que se lo digan a un tal Iván Sánchez, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, no voy a poner más, pero está claro que Pacheta, si se empeña, va a ser capaz de sacar lo mejor de un jovenzuelo, todavía en periodo de crecimiento, como es Gonzalo Villar, que desde luego ya desde el año pasado apunta muy buenas maneras. Lo que pasa es que tuvo esa lesión y luego fue muy difícil entrar cuando el equipo ya estaba rodado en la segunda vuelta y empezó a funcionar bien. Bueno, vamos a conocer movimientos que se han producido en las últimas horas en el mercado de fichajes, porque hay novedades, incluso hasta compras de clubes de segunda como el Almería, que nos va a contar ya nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. Hola, Paco. Pues, como bien has dicho, seguimos un día más trayéndote todo lo que ha pasado en el mercado de fichajes en segunda división. Que hoy, pues como bien has dicho, sí que te traigo bastantes movimientos, concretamente en 9 equipos y alguno pues muy interesante. Empezamos con Pedro Mosquera. Este es el que te puede ser interesante, ya que fue jugador del Elche en la temporada del descenso administrativo. Imagino que sabrás quién es. Jugó en primera división con el Elche, sí señor. Sí, pues después de irse al Deportivo, ahora lo ha abandonado tras 4 años para irse al Huesca. Y otro que ha fichado por el conjunto orcense es el canterano del Villarreal, Dani Raba, pese a que pues lo tenía prácticamente hecho para irse al máximo rival, al Zaragoza, donde pues les tocará seguir buscando un refuerzo para Pep Biel, ese futbolista que dijimos que costó alrededor de 5 millones para marcharse al Copenhague a jugar la Champions. Por su parte, el Huesca pues está haciendo, pues desde mi punto de vista, muy buenos fichajes, ya que pues no tiene otro objetivo que no sea subir. Claro. Y tiene la ayuda del descenso, que va a ser muy importante para un club como el Huesca, que no suele dilapidar el dinero. Así es. Seguimos en Alcorcón, pues que siguen también con los movimientos. No han parado en este mercado. Esta vez es el turno del lateral izquierdo, Carlos Pomares. Llega libre tras un año en Extremadura y firma también por una temporada. No salimos de Madrid para irnos a Vallecas, donde el mediapunta Cacuta pues prácticamente tiene un pie y medio fuera del Rayo para volver a la Amiens francesa. Ha habido ahí también un buen culebrón en Vallecas. Más fichajes, esta vez en Albacete, donde han hecho oficial la cesión de Roberto Olave. El centrocampista jugará una temporada en el conjunto manchego en propiedad pues de Eibar, que también no paran de soltar jugadores. Borja López, el defensa asturiano, ficha por el Sporting, donde ya salió en 2013. En Fuenlabrada, equipo en el que se está hablando esta semana mucho por ser el rival con el que se estrena el Elche, ya han hecho oficial su 10ª incorporación. Con esto se convierten en el equipo que más fichajes han hecho. Han superado ya al Alcorcón. O sea, va a plantar un equipo totalmente nuevo. 11 fichajes ya lleva. 11 fichajes llevan ya. Han superado incluso al Alcorcón. Bueno, es un recién ascendido que lógicamente quiere poner todo lo que esté a su alcance para mantener este año la categoría. Ahora, otra cosa es poder plasmar ese equipo que cuaje, y para eso normalmente suelen pasar meses. Para esto han traído al lateral izquierdo, Alex Vallejo, viene del Córdoba, recién descendido, y ha firmado por una temporada. La mayoría de estos jugadores, pues, del Fuenlabrada han fichado por una temporada. A ver cómo sale. A ver cómo sale, porque no se fían. Claro. Sí, porque el Fuenlabrada no sabe si la próxima temporada va a seguir en segunda. Claro. Entonces no se puede hacer contratos largos porque puede ser un suicidio, es normal. Veremos cómo le sale al conjunto madrileño. En el Deportivo de La Coruña ya han hecho oficial la incorporación de Luis Ruiz, el lateral zurdo de 27 años, llega en carta libertad y firma por una temporada con opción a otra más. En Tenerife ya tienen nuevo delantero, se llama Ramón Mieres y llega cedido del Alavés. Y cerramos, Paco, con lo que habías dicho, la sección. El nuevo entrenador de la Almería se llama Pedro Manuel, será el conjunto almeriense. Creo, he oído así, que es como buen alumno de Mourinho, y han echado al antiguo entrenador Óscar Fernández. Y es que, pues tras la compra de la Almería del jeque árabe este, pues ya han cambiado de entrenador. Lo ha comprado por 20 millones. Por 20 club, millones de euros. El club, sí. O sea, un jeque árabe ha comprado el Almería por 20 millones de euros. Lo primero que ha hecho es quitar al entrenador que había, poner al nuevo. O sea, que el entrenador que había a mitad de pretemporada ha saltado. Sí, y han puesto a un portugués, ¿no? Por lo que dices. Un portugués. Bueno, pues el Pedro Manuel. El Almería que En este caso ve cómo pasa a manos de uno de los jeques con dinero. Para hacernos una idea, 20 millones de euros la compra de un club de segunda división, que podría asimilarse al Elche, pues por aquello de, bueno, la ciudad es más pequeña, el club digamos que es menos histórico, alrededor igual tiene más fútbol de segunda que el Elche, porque el Elche alrededor tiene como mucho al Albacete, pero ni Alicante ni Murcia. Pero bueno, para hacernos una idea de lo que puede costar comprar un club de segunda, 20 millones de euros ha pagado este jeque por el Almería. Pablo, ¿alguna cosa más? No, de momento nada más, ya tenemos bastante. Sí, para ser hoy martes, ya aquí casi en plenas fiestas, bastantes movimientos en el fútbol de segunda. Hasta mañana, Pablo. Nos vemos mañana, Paco. Pues movimientos sin duda interesantes, como la compra de ese Almería por parte de ese jeque malagueño. Nosotros estamos escuchando a Pacheta, por nombres propios. Hemos escuchado hablar de Gonzalo Villar, pero le preguntamos por Borja Martínez. Borja Martínez y Olmo, jugadores que saben que lo mejor es que se marchen, si quieren disponer de minutos. Pacheta. A los jugadores que tienen que salir ya les hemos comunicado. Ellos lo saben. No me gusta, y habéis visto que nunca vengo aquí con este. Que no. Se les comunica a ellos y ellos tienen que... Bueno, ir tomando decisiones. Estos chicos que van a salir, para mí es un placer tenerlos. O sea, no tengo ni una queja de ellos, ni una. Entrenan como animal, entrenan de una maravilla. Tenemos un grupo humano fantástico, pero tenemos que buscar el grupo futbolístico que a nosotros nos haga mejor también. Eso es lo que nuestra idea. Pero de ahí a que los chicos tienen que buscar el destino en el que sean felices, en el que jueguen, en el que participen, en el que su familia sean, que estén a gusto, tenemos que buscar con todo. Borja está jugando de lateral, porque de extremo, pues en estos momentos tenemos dos jugadores que creemos, que dan un nivel estupendo. Entonces, se va transmitiendo esto a los jugadores, se les transmite con toda la ilusión y con todo el cariño, y con toda la normalidad y con todo el sentido común, que hay que trasladar esto. Al final, el fútbol tiene esto. El jugador lo entiende. El jugador profesional ya entiende que puedan llegar estos momentos y estas decisiones. Y Borja es un chico que cumple en todos los sitios. Y es un jugador con un centro fantástico, con un balón parado bueno, con una actitud de cara al entrenamiento y de cara a los compañeros que es admirable. ¿Qué os voy a contar? Pero al final vas tomando decisiones. Hay que tomarlas. Y Jesús... pues es un chico con una experiencia de la leche, creo que es un jugador muy válido, un jugador, es un hombre, tipo que le tienes en el vestuario, entrenando. Sí. Hablaba de Jesús Olmo, cuando también, y esta es la última que escuchamos, si Olmo o Primi tendrían que salir. Desde luego aquí tiene muchas más posibilidades por sueldo, porque Primi es canterano, porque Primi es... mucho más joven, más proyección, e insisto, y por sueldo, porque cobra mucho menos, lo normal es que salga Olmo. Eso os digo, que el jugador que tiene, los jugadores que tienen que salir lo saben ya. Entonces, vamos a ver si vamos buscando destinos para que podamos traer otros jugadores. Pero estamos abiertos a todo en el mercado, ¿eh? Estamos abiertos. Y sobre todo ilusionados, ¿eh? Que no quiero solo cargar de esto, nada. Quiero mandar aquí un mensaje de que vamos a crecer en la competición, de que vamos a ser un equipo otra vez competitivo, de que lo que tenemos con la afición no lo vamos a perder. Ese enganche que tenemos con toda la afición no lo vamos a perder. Y les vamos a enganchar más este año. Porque creo que vamos a ser mejores. Para esto trabajamos. Pero con esto no quiero decir que el año pasado... No. El año pasado vimos cómo hemos ilusionado y cómo hemos enganchado a todo el público y cómo nos han respetado en la derrota. Ese respeto que nos han tenido en la derrota... eso es lo que hay que poner en valor. Y eso es lo que no podemos perder. Y eso lo hemos hecho solo a través de la honestidad, a través del esfuerzo, a través del ser solidarios el uno con el otro, a través del correr, a través del propio entrenamiento, que es donde se genera todo ese aroma que llega en la competición. Ese entrenamiento es la clave. Las palabras de Pacheta, que está encantado con lo que ve, está muy ilusionado y tiene claro que van a jugar muy bien y que van a seguir enganchando a los aficionados. Más de 6.000 son los abonados que hasta el momento tiene el club, teniendo en cuenta que llevamos escasamente 3 semanas de campaña de abonos. No está mal. Vamos a ver si se siguen animando. Ayer por la tarde el club daba esa cifra de que ya había 6.000 y sigue animándose la parroquia franjiverde. Nosotros vamos a poner el punto final. Es tiempo ya para seguir con nuestra programación. Como siempre, un verdadero placer. Mañana te esperamos, como siempre, aquí a partir de la 1:20 en Elche, en Punta. Mil gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.